Yo soy de la calle Sacrificio, la calle Calma, la calle Valor. Yo soy de la calle Humildad, de la Hermandad, de Voy Pa'lante, de la calle Los Deportes, del Musicón. Yo soy de la calle Decencia, del Cuicuicui, del Vacilón. Yo soy de la calle Lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle Dolor, Llanto, Sentimiento, de la calle Luna, de la calle Sol. Yo soy de la calle Sin Miedo, de la calle Respeto, de la calle Bendición, de la calle El Familión, de la calle Del Amor. ¡Qué calor! De la calle no me quito, yo sigo tratando. Tú sabes cómo es, oye, de lo que poco a poco, Dios los va ayudando. Un saquete, un ratito a pie y otro ratito andando, un carrito andando. ¿Qué se le va a hacer? El piru loco, feliz con tu suyanto, a que sepa. Ay María, sabes que yo nací en el Londres municipal, planchando calle y doblando esquina, eso es lo mío, muchachos. Yo soy de la calle. De la calle linda, linda, linda, linda. La cara linda de mi gente soy. Tremendo vacilón, tremendo vacilón. Oye, tú sabes que yo soy de la calle. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta empresa, por Dios mío, que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 19 de septiembre de 2014 y este programa lo escucha usted por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación, Manuel Lazo, en los controles, el divino y único Luiller Loyo. Único nuestro Luiller, único, sí señor. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, que les manda muchos besos, abrazos, buenas vibras a mapuches y cosas buenas y bonitas a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas con tanto cariño y por supuesto con su aporte. Sus ideas, sus denuncias, sus comentarios y su cariño. Cuando son las 10, 10 minutos, arrancamos y escuchamos a Pirulo y la tribu. Y este tema, la calle linda. Qué linda es la calle, qué linda es la gente, qué lindo es el pueblo, independientemente del desorden que muchas veces uno vive, independientemente del caos de las camioneticas, independientemente de la hora pico en el metro, pero qué rica es la calle, qué bonita es la calle. Cuando hablamos de la calle linda, también hablamos de nuestro entorno, de nuestro hábitat, ¿no? De donde vivimos, donde soñamos, donde dormimos, criamos a nuestros muchachos, donde nos criamos, ¿no? Ese sentimiento de arraigo al territorio al que uno pertenece. Algo así como que nuestra calle, la calle donde nos criamos, la calle donde vivimos, es la representación micro de lo que es la patria. Entonces, por eso nuestro entorno inmediato, nuestro barrio, nuestra urbanización, nuestro edificio, nuestra comunidad, debemos amarla y debemos cuidarla como, igual como lo hacemos o deberíamos hacerlo con la patria. Así que, y bueno, y un trabajo que está realizando el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas es este rescate de los espacios públicos, el rescate de salas de teatro, el rescate de salas de cine, pero no para tenerlos allí cerrados, sino para, a través de precios accesibles, darle cultura y recreación al pueblo. Y de paso se mantienen los espacios públicos activos, la gente en la calle. Cuando la calle está llena de gente, el AMPA sale corriendo. Señores, el AMPA actúa en las calles vacías, en las calles solitarias. Meterse en un centro comercial es como meterse en una trampa. Te metes en un lugar donde supuestamente estás seguro, te cobran hasta por ver, te cobran por respirar. La calle está vacía y los ladrones se ponen en las puertas de salida o en los estacionamientos a ver qué pescan. Como cuando uno veía en las comiquitas, cuando éramos niños, que veíamos las comiquitas de Tom y Jerry o el gato y el ratón, que el ratón se metía en el huequito y estaba el gato esperando la puerta. Así más o menos opera el AMPA en muchos centros comerciales, sobre todo en el este de Caracas, ¿no? En cambio, tenemos un distrito capital, tenemos un casco histórico donde además de haber seguridad, hay cultura, hay alegría, hay diversión, gente de todo tipo compartiendo de un maravilloso Festival Internacional de Cine, como lo hemos hecho también con el Festival Nacional de Teatro, y lo hacemos todos los fines de semana, viernes y sábado, con las actividades que se van desarrollando a través de los teatros de la Red de Teatros de Caracas, porque siempre hay obras de teatro los fines de semana en el Teatro Principal, Nacional, Municipal. Están los conciertos del Nacional, los jueves hay conciertos también en el Principal, obras de teatro viernes y sábado en Bolívar, Principal, Alameda, tantas cosas, con unas entradas a 30 bolívares, por el amor de Dios, que eso es lo que te cuesta una lata de refresco, ¿no? Entonces, actividades a granel en espacios públicos recuperados y a través de la cultura, también nos educamos, también nos vamos forjando como mejores ciudadanos y mejores personas. Es que es un trabajo integral para la construcción de esta patria bonita que todos soñamos, ¿no? Y de este hombre nuevo del que hablaba Salvador Allende, hablaba el Che Guevara, hablaba nuestro querido Hugo Chávez, ¿no? Entonces, este homenaje a la calle y, por supuesto, que el reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo el gobierno del Distrito Capital junto con la Alcaldía de Libertador y la invitación a disfrutar de estas actividades. Y esta noche hay ruta nocturna en el casco histórico. ¿En qué se basa este proyecto de la ruta nocturna o estas actividades de la ruta nocturna? Más allá de la rumba, es ocupar nuestros espacios públicos, el intercambio cultural, porque conviven diferentes manifestaciones musicales, feria gastronómica, y también el convertir el centro en un punto de atracción turística. Cuando uno viaja a otros países, el centro de las ciudades son puntos de atracción turística. Hay lugares que son emblemáticos para tomarte el cafecito, para tomarte la fotico, lugares históricos, construcciones históricas, y todo el mundo va al centro. Y el centro de muchas ciudades es mágico, es amigable, tiene manifestaciones culturales, y la idea es convertir el centro de Caracas en un polo de atracción turística, que venga gente de toda la ciudad, que venga gente de todo el país, y que cuando vengan también turistas extranjeros visiten el centro de Caracas y disfruten de esta ciudad sabrosa que se está construyendo día a día. Entonces, esta noche hay ruta nocturna. Más adelante pues les conversaré sobre la película que vi anoche, excelente, una comedia puertorriqueña llamada La Espera Desespera, y de verdad que este festival está maravilloso. Hablemos también de buenas noticias en el ámbito nacional, y es que se sigue construyendo, se siguen entregando viviendas. De hecho, sin ir más lejos, ayer se entregó la vivienda 622.000 en Caricuao. El hogar número 622.000 fue entregado ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el urbanismo bicentenario, ubicado en la UD2 de la parroquia Caricuao. La beneficiaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela fue Giovanina Materán, una joven combatiente de la Guardia Nacional Bolivariana. Que Dios los bendiga y que sean muy felices, expresó el mandatario nacional al entregarles las llaves a la castrense, quien se encontraba en compañía de su mamá Nora y su hijo Israel. En su alocución, Maduro recordó que la meta es llegar a los 3 millones de hogares construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela antes de 2019. Estoy agradecida, comandante en jefe Nicolás Maduro, por esta vivienda digna que me ha otorgado y continuar el legado del comandante eterno Hugo Chávez, expresó emocionada Giovanina, adjudicada en este complejo habitacional junto a otras 80 familias. Y dentro de lo que es la construcción, pues tres grandes empresas chinas de esta área productiva impulsarán la misión vivienda. El presidente Nicolás Maduro informó que para este viernes se instalarán tres grandes empresas chinas de materiales de construcción para acelerar la búsqueda de la vivienda digna número 3 millones. Detalló que estamos claros en las dificultades que se han presentado en el país para la adquisición de materiales de construcción. El pueblo sale a comprar y no consigue los productos, o de lo contrario son encontrados con sobreprecio. El mandatario nacional aseguró que para combatir la guerra económica promovida por la derecha venezolana se hizo un plan para distribuir los materiales de construcción y así poder garantizar la construcción de la vivienda para el pueblo. Resaltó que la visita de los empresarios chinos al país es para desarrollar el aparato económico en el sector de la vivienda. Así que se sigue trabajando. De hecho, se van a fabricar, ¿no?, materiales de construcción aquí en el país, e incluso se estima que en cierto tiempo hasta podamos exportarlo. Como dirían los árabes, o como se dice en árabe, inshallah, ojalá eso sea pronto, porque queremos enrumbarnos y vamos a enrumbarnos, claro que sí, a ese objetivo de convertir a Venezuela en una potencia, en un país potencia. También este jueves se aprobaron más de 160 millones de bolívares para el mejoramiento y dotación del Hospital Central de Maracay. El presidente Nicolás Maduro también otorgó 43 millones de bolívares para el Centro Integral Bolivariano de Hidrología Médica de Hospital del Mar. Un proyecto muy bueno que se hizo durante la gestión de Didalco Bolívar y después fue abandonado. Qué bueno que se haya retomado esto, ¿no? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este jueves 160.331.000 bolívares para el mejoramiento y la dotación del Hospital Central de Maracay, Estado Aragua. Más salud frente al ataque perverso, más salud, explicó el jefe de Estado durante una transmisión conjunta de radio y televisión, en donde también otorgó, como ya lo dijimos, 43 millones de bolívares para el Centro Integral Bolivariano de Hidrología Médica, Hospital del Mar. Asimismo, el primer mandatario autorizó 4 millones de bolívares para el Centro Docente Cardiológico Bolivariano de Aragua y 4.500.000 bolívares para el Hospital José María Benítez. Por su parte, el gobernador de la entidad, Tarek El Aissami, señaló que desde 1999 la Revolución Bolivariana ha enfrentado golpes de Estado, guarimbas, conspiraciones, intentos de magnicidio y guerra económica, pero nunca antes una campaña como la desatada contra el Hospital Central de Maracay. Jamás pensábamos que esta derecha fascista llegase a utilizar un tema tan sensible, tan humano, para atacar a la Revolución Bolivariana, y lamentablemente no es de extrañarse que estos voceros utilicen de nuevo esta acción terrorista para crear una conmoción social, manifestó Tarek El Aissami, quien sostuvo que el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, el doctor Ángel Sarmiento, no actuó en su condición de médico cuando afirmó que existe una bacteria o virus no identificado en el nosocomio. Él actuó en su condición de opositor de la ultraderecha fascista, aseguró el líder regional. Piensa que si estamos hablando sobre el tema de salud, precisamente se la recomiendo, que creo para hoy también está, busquen en la grilla, ¿no? En la película que tuve la oportunidad de ver ayer en la tarde, está La Espera Desespera, es una comedia puertorriqueña, pero te tiene, está en el marco de lo que es la situación de salud que se vive en esta colonia de los Estados Unidos, ¿no? Que es Puerto Rico, que es una situación muy parecida a la de los Estados Unidos. El sistema de salud es privado. Usted se tiene que afiliar un seguro, que son sumamente caros, para poder recibir atención médica. Hay un sistema de salud público, entre comillas, al cual no puede acceder todo el mundo. Tienes que calificar para acceder a ese sistema de salud. Cuando decimos que tienes que calificar, ellos lo llaman la reforma, ¿no? Que eso tiene que ver con la seguridad social. Es decir, que te hacen un estudio socioeconómico y solo si estás en situación de pobreza extrema, es decir, eres madre soltera, tienes 7 muchachos, no tienes empleo, no tienes dónde vivir, o eres una persona que también está desempleada con 20 muchachos, que no tiene dónde vivir, una serie de cosas, los gringos le dan a esas personas una ayuda, le dan unos cupones de alimentación, ¿no? Para que coman. Y también los meten en el sistema público de salud. ¿Qué ocurre? que tienes que calificar, pero una persona clase media o una persona incluso de los sectores populares que está casada, que tiene dos hijos, que vive alquilada en una zona, como decir aquí de repente el 23 de enero, Caricuao, San Martín, no aplica, no califica porque se supone que tiene recursos para pagarse un sistema privado de salud. Es decir, que es un sistema de salud excluyente. O eres muy, muy, muy pobre, pero si tienes unas ciertas condiciones de vida, pues te tienes que endeudar para poder acceder al sistema privado de salud porque el público no te recibe. ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho a la vida y el derecho a la salud son derechos humanos que se violan allá en Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos, y se violan también en los Estados Unidos, donde el sistema de salud, creo que es el único país del mundo donde el sistema de salud es 100% privado, ¿no? Entonces, en esa situación, la película o la comedia se inspira en un matrimonio clase media, que la joven, la esposa, tiene una enfermedad del corazón, la tienen que cambiar una válvula, y al ser tan costoso un seguro privado, no tienen cómo pagar la operación. El banco les niega los préstamos y como son clase media, no califican para el sistema público de salud, y la desesperación lleva a este señor a querer asaltar un banco o a planear el asalto de un banco para poderle pagar la operación a la esposa. Cuando va a robar el banco, resulta que hay más personas también conspirando para robar ese banco porque están todos desesperados por la gran crisis económica y el sistema, ese sistema excluyente que se vive en la isla. Es de verdad que está muy bien construida la historia, es muy divertida, y esas son las comedias constructivas, las comedias que en el trasfondo te reflejan una realidad y tienen una denuncia. Así que está ampliamente recomendada para, si quieren disfrutar del Festival de Cine, la recomendamos ampliamente para que la vean. Entonces uno también compara y uno dice, bueno, si por X o por Y, ¿no? Porque vamos a estar claros, la mayoría de las personas, si pueden acceder a una clínica privada, lo prefieren porque, bueno, por la cuestión de que si puedes llegar a una habitación privada, que si te tratan mejor, que si el sistema de salud público está colapsado. Pero si no tienes cómo, o si te pasa un accidente en la calle o lo que sea, sabes que en un hospital te van a coger. Sabes que en un hospital te van a atender, que no te van a dejar morir de mengua, que aquí en Venezuela el tratamiento contra el cáncer es totalmente gratuito, porque incluso la quimioterapia que te aplican en una clínica privada, esa las entrega el Estado, y tú no estás pagando por esa quimioterapia. Estás pagando en esa clínica privada porque te la apliquen en las instalaciones de esa clínica privada. El tratamiento contra el SIDA, o sea, para luchar con el VIH, es gratuito. Existen, que hay fallas, que han habido fallas con las dotaciones de medicamentos, que han habido fallas en algunos hospitales, con algunos equipos que se dañan. Bueno, tenemos una red de salud pública enorme y que cada vez va creciendo más y obviamente tiene fallas. Y metámonos por internet, no hace falta agarrar un avión y salir del país, metámonos por internet y veamos cómo funciona, por ejemplo, la salud española, que era uno de los sistemas de salud público, uno de los mejores sistemas de salud público del mundo, y en lo que vinieron a aplicar medidas neoliberales lo están desmontando. La peor plaga que le puede pasar a un país es que surja un sistema de salud privado. Así de sencillo. Porque ¿cuál es el interés? Que la gente vaya para allá y, bueno, médico mafioso va a sabotear el trabajo del sistema de salud público para que la gente se sienta más segura o más confiada adquiriendo un seguro, ¿no? Es bien interesante el tema de la salud. Y continuamos también, pues, comentándoles más cosas, dándoles más noticias. Y, bueno, tenemos que estar atentos el día de hoy. El ministro para el Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dará una rueda de prensa para dar detalles de planes terroristas contra el país. El acto se llevará a cabo en la mañana de hoy en las instalaciones del ministerio ubicado en la avenida Urdaneta de Caracas. Estaremos atentos entonces a esta rueda de prensa que se espera del ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Son ya las 10 y 26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa, y hacemos una pausa muy animada. Varios cantores y cantoras participan en este tema para levantar el ánimo, un tema patriota y, por supuesto, que siempre nos recuerda a nuestro amado comandante Hugo Chávez. Canción que enciende. Ya venimos. Música.

con los Montilla, los Salias, los Bolívar y otros, integró aquel grupo gestor del movimiento que culminó con los sucesos del 19 de abril de 1810. En octubre de ese mismo año, ya era líder de los pardos caraqueños y organizó una protesta pública por el asesinato cometido en Quito, donde murieron 28 patriotas por las autoridades realistas. Bajo las órdenes del general Francisco de Miranda, hizo la campaña contra Domingo de Monteverde en 1812. En esa ocasión, fue enviado con su batallón en refuerzo del coronel Juan Pablo Ayala, quien defendía el portachuelo de Guayca. De allí pasó a Caracas en calidad de comandante militar de la ciudad, en sustitución de Juan Nepomuceno Quero. Tras la pérdida de la Primera República en julio de 1812, emigró a Nueva Granada. En Ocaña, se unió a Bolívar a comienzos de 1813 y con él marchó a San José de Cúcuta y actuó en la batalla victoriosa, librada en aquella localidad contra el coronel Ramón Correa. Mandó en la división de retaguardia en la campaña Admirable, iniciada en Cúcuta el 14 de mayo de 1813. Triunfó en Niquitao contra José Martí y contra Francisco Berto en los Horcones el 11 de julio. Finalizada la campaña, asumió la comandancia de la provincia de Caracas y la gobernación militar de la misma ciudad. Fue ascendido a general de división en octubre de 1813. Dirigió varios combates en Vigirima y Puerto Cabello, así como los asaltos a los fuertes de Trincheras y San Luis. Venció en La Puerta a Vicente Campo Elías en 1813. Al frente de un grupo de estudiantes de la Universidad de Caracas y del seminario, derrotó a Francisco Tomás Morales en La Victoria en 1814, razón por la cual se conmemora en Venezuela el 12 de febrero como el Día de la Juventud. Obtuvo triunfos para la causa republicana al derrotar a Francisco Roseta en Charallave y Ocumare del Tuy y al mariscal de campo Juan Manuel Cajigal en la primera batalla de Carabobo. Tras la llamada Emigración Oriente, Rivas participó en numerosos combates en esa región y se enfrentó a Bolívar, llegando a cuestionar su autoridad. Al frente del Ejército Libertador fue derrotado por Bóves en Urica en 1814. El 31 de enero de 1815 fue capturado por los realistas, quienes lo mataron en Tucupido. Su cabeza fue enviada a Caracas y expuesta en una jaula de hierro en el sitio conocido como la Puerta de Caracas. Recordemos las palabras de José Félix Rivas. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Cuando son las 10 y 34 minutos, hacemos contacto con la señal de Venezolana de Televisión, donde está el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dando la rueda de prensa que les habíamos anunciado, dando nuevos elementos de planes terroristas contra nuestra nación. En exigencia de la liberación de los estudiantes detenidos en Ceuta, tras escapar de su puesto en libertad, pero bajo una medida de presentación, en entrevista exclusiva con NTN 24, manifestó encontrarse bien de salud, pero afectado psicológicamente. Me siento un poco afectado psicológicamente, pues es algo totalmente difícil estar en una situación de eso. Yo comparé de computado por varios delitos, además de ser la segunda vez que lo detienen por estar protestando. Me están acusando de agavillamiento, asociación para delinquir, alteración a orden público, obstrucción a vías públicas. Tengo que estarme en presentaciones cada 15 días en los tribunales y someterme al proceso legal, ya que mi expediente pues aún sigue abierto. Durante los 28 días de detención, Paredes estuvo recluido junto a 11 personas más, quienes estaban allí por varios delitos. Los cuales, a diferencia de mi persona, ellos son personas que han estado por homicidio, por robo. Destaca el hecho de no poder protestar más en las calles debido a su estatus legal. Como estudiante y como venezolano, me encantaría seguir en las calles protestando. Se lo van a dar y comer la y no te voy a dar y el libro que tengas que estar. fíjense, en relación a este caballero alias Pecas, que creo que está muy preocupado porque hay uno que llaman guerrilla de otra célula de este mismo movimiento que está cantando bastante, echando mucho cuento. Estos videos del PECA se tenían en mano hace ya bastante tiempo, pero había que hacer una cantidad de experticia y actividades que viene realizando el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el CICPC, los cuerpos de seguridad, para poder presentar esto ante los tribunales correspondientes, para darles algunas informaciones de la participación de este joven en las acciones del Estado Táchira, en la célula San Cristóbal. Podemos decirles que él actuaba con varios colombianos que ya tenemos identificados, y entre ellos está uno que se llama Gregory Sanabria, alias Colombia. Estamos en proceso de su búsqueda. Estamos también tras la pista de uno que se llama Héctor Castiblanco, alias La Pulga. Y las actividades en las que este ciudadano participó, en primer lugar, el incendio a la sede de Cotatur, que es la Corporación de Turismo del Estado Táchira, ubicada en la Avenida España, municipio de San Cristóbal, el 24 de febrero de 2014. Ahí participó con el alias Colombia, Gregory Sanabria, y con Castiblanco, alias Pulgas, que mantenían contacto directo con este caballero Loren Salet. También participaron el día 24 de febrero de 2014 en la quema de la discoteca Bla Bla y la discoteca Pachá de San Cristóbal, Estado Táchira. En esa discoteca produjeron incendios con artefactos explosivos y daños totales, o sea que no solamente estaban atacando instalaciones de carácter privado, público, sino también de carácter privado. El día viernes 14 de marzo del 2014, Josman Paredes, que sale en el video, alias El Pecas, siguiendo instrucciones de Loren Salet, junto a Gregory Sanabria, alias Colombia, proceden a incendiar la sede de la Notaría Pública Quinta del Estado Táchira, adscrita a este ministerio, también en la ciudad de San Cristóbal. Luego, el 18 de marzo del 2014, utilizando artefactos explosivos en varios espacios de la sede de la UNEFA San Cristóbal, incendiaron completamente también la sede de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada, acto evidentemente terrorista. Posteriormente, el día 29 de abril del 2014, Josman Paredes, con su equipo terrorista piromaníaco, incendiaron unidades del transporte público en un estacionamiento ese día 29 de abril del 2014. Luego, el 7 de mayo del 2014, hicieron un atentado con explosivos en la sede de PDVSA Gas Comunal, ubicado en el sector Las Lomas del municipio de San Cristóbal del estado Táchira. Entre ellos estaba Gregory Sanabria, también alias Colombia, y José Aguilar Rojas, que está también siendo solicitado, el primero. Posteriormente, el incendio en el galpón de transporte de la policía del estado Táchira, el día miércoles 17 de julio del 2014. Ahí participaron Josman Paredes, alias Pecas, participó Gregory Sanabria, es toda una célula, pues, que trabaja al servicio del terrorismo de Loren Saleh y su equipo, Héctor Castiblanco, alias Pulga, coordinado por Loren Saleh, y José Aguilar Rojas, miembro del movimiento estudiantil MEL 812. Bueno, aquí tenemos una serie de fotos, tenemos todas las conexiones que estamos todavía investigando y que seguirán siendo apresados por los cuerpos de seguridad, porque bueno, en Venezuela estamos decididos a trabajar desde el gobierno revolucionario por la paz, por el sosiego, por la tranquilidad de todas las venezolanas y todos los venezolanos. Yo recuerdo cuando empezamos las acciones en las guarimbas del Táchira, cómo la oposición reaccionó de manera irracional ante las acciones de los cuerpos de seguridad. Y bueno, cada día que pasa vamos demostrando que todo lo que dijimos en ese momento está plenamente comprobado y es totalmente cierto. Eso fue una protesta de carácter insurreccional con métodos terroristas, lo que desarrollaron en el estado Táchira, Carabobo, Caracas, Anzoátegui y Zulia. Cada una de las células fue desplegando sus acciones en esos estados y gracias pues al trabajo que ha hecho el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el CICPC y los cuerpos de seguridad del estado, hemos ido desmantelando y seguiremos desmantelando cada una de esas células y esas organizaciones. Les repito, hay un caballero alias Guerrilla, debe tener muy preocupado a estos otros miembros de esta célula porque está echando bastante cuentos. Pues después que no eche todos los cuentos, se los presentaremos también a los cuerpos de seguridad. Y este caballero, también tenemos de él una grabación donde él estaba coordinando la voladura de un puente en San Cristóbal para causar un caos en la conexión de la ciudad capital del estado Táchira. De ese video que ustedes vieron, desde hace bastante tiempo tenemos nosotros una colección completa, pues, que precisamente nos permitió ir buscando en el proceso de investigación los elementos para comprobar las vinculaciones y la participación de estas células en cada uno de estos actos terroristas. Nuestro llamado es, en primer lugar, a que la oposición se manifieste, que si siguen apoyando esto, porque todo esto fue apoyado de manera verbal permanentemente y de manera financiera por algunos sectores de la derecha venezolana durante los primeros años, meses de este año. Esperamos pues que en la medida que sigamos presentando evidencia, todos estos señores y señoras que apoyaron todas estas acciones terroristas puedan ante el país rendir las cuentas que deban rendir y responderle a los venezolanos y a las venezolanas que trataron de engañar por mucho tiempo. Nosotros seguimos trabajando con la verdad y por la paz de todos los venezolanos. Muchas gracias y buenos días a todos. Bien, escuchábamos entonces las declaraciones del ministro para el Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Al principio escuchamos en parte, ¿no?, del audio de un video que presentó donde participa un estudiante, entre comillas, apodado Pecas, perteneciente a la célula de San Cristóbal. Relata el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que este trabajaba con varios colombianos. Hay uno que es vital, ¿no?, que ya están identificados y están siendo buscados. Uno de ellos, tiene el alias de Colombia. Esta célula de San Cristóbal, donde estaba el Pecas, que cantó como un pajarito, el del video, y que señaló a los colombianos que estaban con él, pues esta persona actuó en el incendio contra Cotatur, también participó en la quema de las discotecas Bla Bla y Pachá en San Cristóbal, incendiaron la notaría Quinta de San Cristóbal, también fueron los responsables del incendio en la UNEFA, también en el incendio de unidades del transporte público, efectuaron un atentado con explosivos en la sede PDVSA Gas Comunal y en un incendio en el galpón de transporte de la Policía del Estado Táchira. Esto a lo largo de los últimos meses, desde que arrancaron las guarimbas el 12 de febrero de este año. Por otro lado, tienen detenido a otro estudiante, entre comillas, apodado alias Guerrilla, que señala el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que está cantando como un pajarito. Tienen un video donde este alias Guerrilla coordina los planes de la voladura de un puente. Y bueno, señala que videos como el que presentó hace pocos minutos, pues tienen toda una colección. Y que bueno, y le hace un llamado a los voceros de la oposición, de los partidos políticos de la oposición, de la MUD, de la MID, a que se pronuncien contra estas actividades terroristas, porque vamos a estar claros, el incendiar con explosivos la sede de PDVSA Gas Comunal, el incendiar una universidad, el planear la voladura de un puente, señores, estamos hablando de actos terroristas, el tener explosivos como el C4, estamos hablando de actividades terroristas. Quien guarde silencio es cómplice. Pues fíjense ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Y ni siquiera voceros políticos de la oposición. Ledesma está diciendo, no, yo no tengo nada que ver con Loren Salé, porque es que lo agarraron, Loren Salé está lleno de excremento hasta las orejas. O sea, ese ya está jorobado. Entonces ya Ledesma, no, yo no lo conozco. Pronto saldrá Mario Corina, no, yo tampoco lo conozco. Nadie defiende a Loren Salé, pero nadie condena las actividades de Loren Salé. Nadie condena las guarimbas y toda esta serie de actividades, ¿verdad? Que está el señor este, el PECA, es el que habló, y estamos hablando de la quema de las discotecas, el incendio en Cotatur, la notaría, la UNEFA, el transporte público. Este muchacho PECA formaba parte del grupito de Loren Salé, es la misma gente. Loren Salé está metido en esto, pero hasta el pescuezo. Entonces, bueno, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, les dice, mire, señores de la oposición, pronúnciense, condenen esto. Pero están calladitos. ¿Qué nos puede hacer pensar esto? Que ellos estaban en conocimiento de estas células terroristas. Que parte de esa oposición las financiaba y las apoyaba. Bueno, tenemos bastantes fotos de la Maricori y de Antonio Ledesma, de besos y abrazos con Loren Salé. De hecho, cuando entregaron, el gobierno de Colombia entrega a Loren Salé, salieron chillando, ay, pobrecito el querubín, el pobrecito estudiante. Y bueno, por lo menos María Corina está callada la boca, pero Ledesma tiene el tupé de decir, no, yo no tengo nada que ver con este señor, por favor. Por favor, pero entonces, bueno, este llamamiento, porque esperamos, porque sabemos que es la base opositora, lo que es la base, el pueblo opositor, hay mucha gente digna, hay mucha gente honesta que está en contra de estas actividades terroristas. Pero cuando hablamos de las vocerías, de los partidos, de los politiqueros opositores, todavía no hemos escuchado el primero que rechace contundentemente las actividades de Loren Salé, que rechace contundentemente todas estas acciones terroristas, porque ninguno de ellos las ha condenado. Entonces esto mínimo los hace cómplices por omisión. Y el pueblo venezolano, nosotros los venezolanos y las venezolanas, tenemos derecho, exigimos, queremos un buen gobierno. Y por eso estamos apoyando al presidente Nicolás Maduro, porque el gobierno no lo hace solamente el presidente y el tren ejecutivo. También tenemos que ser buenos ciudadanos y ciudadanos responsables y conscientes. Y ahí está la Constitución, que consagra un nuevo modelo de democracia, que es la democracia participativa y protagónica. Pero también los venezolanos tenemos derechos y exigimos una oposición decente, una oposición que sepa hacer política, una oposición que no sea terrorista, una oposición que traiga propuestas. Y una oposición que trabaje por el bien del país y por el bien de la comunidad, no la parcelita política, no para caer en un cargo, para robar todo lo que me dé la regalada gana, o para darle los contratos a mi familia, porque familia que roba unida permanece unida, si no revisemos el expediente de la familia López Mendoza, ahí en Chacao. Señores, amemos a esta patria. Y patria va más del concepto de Venezuela, Bolívar, símbolos patrios. La patria es la madre. Esta es la tierra que nos parió. Aquí nacimos. Aquí crecimos. Aquí tuvimos nuestros primeros amigos. Aquí comimos nuestros primeros. Aquí en nuestra boca sentimos los primeros sabores. Aquí jugamos. Aquí tumbamos mango. Aquí fuimos a la escuela. Aquí nos enamoramos. Aquí hemos tenido nuestros hijos. Esa es la patria. Ese rinconcito, esa callecita, esos amigos, esa familia. ¿Cómo no vamos a querer esta patria? Por amor a esta patria, señores. Señores de la oposición, vamos a hacer política de altura. Separémonos ya, vamos a desvincularnos de actividades terroristas y vamos a trabajar todos juntos para sacar adelante a esta patria respetando las diferencias. Que ustedes piensan que el neoliberalismo es la opción. Convenzan al pueblo de eso, de una manera limpia. Nosotros estamos convencidos, nosotros los chavistas estamos convencidos que la izquierda, que el socialismo es el camino, y el socialismo bolivariano, porque lo personal estoy en contra de los dogmatismos decimonónicos. El socialismo bolivariano que estamos construyendo es el camino.

cuando lo tengo apagado. Mi televisor me pone a cantar el coro con estribillo enredado. Mi televisor parece que no me aprieta, pero me tiene morado. Mi televisor se baja el telón y se sube el telón y sigue jorobado. Mi televisor. Tres minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos la agrupación cubana Moneda Dura y este tema, Mi Televisor, tremenda crítica a la televisión, que bueno, nos mete, ¿no? Y eso que yo se refiero a la televisión cubana y también les meten necesidades que no tienen, ¿no? Bueno, quiero llevar a mi hija a Disney World y yo quiero las cosas así y nos meten necesidades y nos dan prioridades, patrones de conducta, nos imponen patrones de conducta y de consumo. Bien, también es una herramienta, el televisor pues una herramienta importante de lo que es la guerra psicológica, al igual que la radio, al igual que los periódicos y ahora los medios electrónicos. Y sobre eso vamos a hablar en esta media hora, pero también queremos abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escriben a través de la cuenta de Twitter, José Alexander. Buen día, camaradas. Tengo días buscando para mi esposa embarazada inyección de hierro y no se encuentran. Las pastillas para la atención durante el embarazo tampoco se encuentran. Mi madre sufre de tensión crónica y le han cambiado 3 veces el tratamiento porque no se encuentran las medicinas. Y aún no ha podido comprar lo primero porque tampoco hay. Es grave la situación que existe en las farmacias donde no se encuentran ni siquiera acetaminofén. ¿Qué hacemos mientras tanto? José Alexander, mira, yo te recomiendo, ¿verdad?, que te acerques a algún CDI que está cerca de tu zona y mires a ver. Lo que pasa es que eso sí, tendría que ir tu esposa. Tendría que ir tu mamá, pues los CDI, no es que mira, yo necesito tal pastilla y te la dan. No, acércate a un CDI o a un módulo de barrio adentro y bueno, y además de que les hacen un chequeo, les dan los medicamentos o les podrán decir dónde los pueden conseguir. Si no lo consiguen en la farmacia, vayan a los centros públicos de salud. Fíjense ustedes que los hospitales han sido dotados, por ejemplo, de acetaminofén, por esto del brote de dengue y de chikungunya. Y bueno, y entonces uno lo puede conseguir en los hospitales, ¿no? Es lo que yo te recomiendo, trata de buscar en Fundafarmacia, a ver si consigues algo, Farmapatria. Sé que está difícil, o sea, porque uno va a decir que la cosa es mucho más cómodo ir a la farmacia y si uno dispone para comprarlo, pues uno lo compra, ¿no? Pero trata de acercarte a los centros públicos de salud, ¿no? Y eso, con el informe médico, con la persona enferma, porque también hay que ver algo. ¿Cuánta gente no se habrá acercado a los centros públicos de salud pidiendo medicamentos y se los dan y después los revenden? Porque con esta cantidad de bachaqueros es que ya nadie confía en nadie, ¿no? Pero mira, acércate, ¿no? Es lo que yo te recomendaría, acércate al CDI o al módulo barrio adentro más cercano. Nos escribe Contraloría Popular. Compas, Pedeval en la avenida Simón Bolívar Catia, ¿para cuándo ampliación? 3 años esperando. Dice Juan Guirola, la derecha fascista y criminal no quiere paz. Ya hay varias pruebas en estos años de revolución y esto nos exige ideología. La otra fase criminal de la derecha fascista incluye nuestra muerte ideológica para convertirnos en zombis capitalistas. Lo que ha sembrado la revolución no debe ser cultivo para enriquecer a los capitalistas de turno y oportunistas. La responsabilidad que tenemos ante el mundo nos debe hacer ideológicamente fuertes para honrar la paz del mundo. Y también nos dice Juan Miguirola, el canal Vale TV tiene sus promociones digitales, los colores rojo y azul, me llamó la atención, y los noticieros matutinos privados de televisión presentan un país con asesinatos y tráfico, pero nada dicen de las cosas buenas del día. Bueno, porque eso, según algunos teóricos de la comunicación, no vende. Tenemos llamada, buenos días. Aló, bueno, ¿cómo estás, Elsa? Hola, ¿cómo te va, Raúl? Chévere. Un abrazo. A Luis también. Uh-huh. Mira, le voy a hacer una recomendación a nuestro gobierno que está abriendo pozos, esos pozos de emergencia, creo que va a abrir 1,000. Yo le recomendaría que alrededor de estos pozos no se use en la agricultura estos abonos que usa que son dañinos a la agricultura, uh-huh, como el fluorofosfato, esas cuestiones, okay, que usa la Monsanto. Okay, sí, claro. El glifosato. Y que solamente se usen estos pozos cuando no llueva. Uh-huh. Y también quiero hacer una denuncia que en Bicentenario una lechosa de 1 kilo casi 400 bolívares. ¿Qué? ¿Qué? Sí, en serio. Qué barbaridad, vale, que era más dura. Y también... Y el Bicentenario, que es el Estado, ¿no? No te digo yo. Ajá, sí, dime. Es un robo. Un robo. Mira, tú que eres una feminista consumada, te voy a recomendar un libro. Augusto Bebel, La Sociedad Futura. Ok. Ahí él habla de los orígenes de la delincuencia. Inclusive es un hombre muy adelantado a su época. Él escribió eso en 1897. Ok. Fue uno de los primeros que llegó al socialismo científico. Ok. Y mira, se lo recomiendo. Sobre Oye, todo qué a las bueno, mujeres. Gracias. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande, Raúl. Bueno, continuamos entonces aquí en La Ventana. Y bueno, fíjense ustedes, ¿no? Ayer una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que Venezuela ejercerá acciones judiciales a nivel internacional contra CNN, NTN 24 y el nuevo Herald de Miami. Todo esto que hicieron viola las leyes de nuestra patria, hay que castigar a esta gente. Solo la justicia puede permitir que estos hechos no se repitan, enfatizó el mandatario venezolano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este jueves que tiene previsto iniciar acciones judiciales a nivel internacional contra los medios de comunicación que constantemente incitan al terrorismo y la zozobra en el país. Detalló Maduro que los principales medios extranjeros que promueven estas acciones contra el Estado venezolano son CNN en español, NTN 24, Nuevo Herald, y yo metería también el ABC de España, ¿no? Por un canal de televisión basura financiado por el paramilitar Uribe, y recordemos, NTN 24, y creo que Ravel no es accionista, uno de los dueños de ese canal. Bueno, el Miami Herald o el llamado Nuevo Herald son depositarios de todas las mentiras contra Venezuela que envenenan a un importante grupo de venezolanos que viven en la Florida y están llenos de odio, expresó. Aseveró que usará las vías judiciales para tratar de solventar esta situación que en reiteradas ocasiones ha causado desestabilización y zozobra en el pueblo venezolano, tanto a nivel nacional como internacional. Estoy pensando en ejercer acciones internacionales de carácter judicial contra CNN porque no es posible que desde Atlanta sí digan de nuestro país cualquier cosa. Esto se tiene que acabar. Le he dicho a la fiscal general que preparemos una acción internacional por este tema para que ustedes se detengan en su ataque contra Venezuela. Es mi obligación hacerlo. En cadena, ¿hay llamada, Luiger? Ah, me pareció. En cadena nacional de radio y televisión, el jefe de Estado recordó que desde los Estados Unidos realizaron una campaña de mentiras a través de las redes sociales para lanzar su veneno contra Venezuela, la cual fue respaldada por el presidente del Colegio de Médicos de Venezuela, Ángel Sarmiento, quien tergiversó la información sobre los fallecidos en el Hospital Central de Maracay, aseverando que se debía a un virus extraño. Indicó que estará al frente de las investigaciones que los órganos de seguridad del Estado realizarán sobre los medios internacionales que atacan al pueblo venezolano. Todo esto que hicieron viola las leyes de nuestra patria. Hay que castigar a esta gente. Solo la justicia puede permitir que estos hechos no se repitan. Voy a estar al frente vigilante para que estos delitos de guerra psicológica, de terrorismo contra nuestro país, se castiguen severamente hasta el último de los implicados. También se pronunció, ¿no?, sobre este terrorismo psicológico la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, quien rechazó la manipulación de una supuesta epidemia en el Hospital Central de Maracay. La mentira tiene patas cortas, dijo la fiscal general de la República, ¿no? Apuntó que en ningún caso estamos ante una situación de epidemia y se preguntó qué buscar estas personas que hicieron estas afirmaciones. La mentira tiene patas cortas y comentó que si hay problemas de salud lo diríamos. Tenga la absoluta seguridad que el Ministerio Público y la Fiscalía asumirían responsablemente la información y asumirían las políticas pertinentes. Expresó que hay dos fiscales en el estado de Aragua investigando estos hechos. Vamos a tomar las medidas necesarias. La colectividad tiene que hacer el control de acción social. Aseguró también Luis Ortega Díaz que darán los responsables... Quedarán con los responsables de esta situación en el Hospital Central de Maracay, la cual calificó de zozobra. Después no vayan a decir que son perseguidos políticos. Además, expresó que los medios o personas que se hayan prestado para esta campaña negativa fungieron en acciones constitutivas de delito, el cual, según el Código Penal, tiene una condena de 2 a 3 años de prisión. Explicó que con la mencionada matriz se vulneró los derechos humanos de la colectividad, que recibió un impacto negativo. ¿Tenemos llamada, Luiller? Adelante, buenos días. Hola, buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, oyéndolos desde el lunes, que estaba por comunicarme con ustedes, que me tocó el viernes estar en Maracay, ajá, y fui a una consulta. Y okay, no me atendieron, Enza, por el problema. Yo no sabía de verdad, porque no estaba, como ha estado en la calle haciendo diligencia, no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Entonces oigo la cuestión allá y veo que en la consulta donde iba especialidades médicas, uh-huh, en Maracay, entonces veo que todos están con tapabocas, guantes. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Entonces no, que entonces sale una señora con perico, ¿tú no estás enterado? Y veo las noticias y veo lo que sacó el AISAME anoche en esta cuestión de con el mazo dando, yo uh-huh, me asusté, ¿no? Yo dije, no puede ser, esto es aquí. Yo le digo, no, esto es mentira, esto no es aquí. Claro. Entonces yo le digo, entonces la gente, no, sí, que hay otro muerto, que no sé qué. Entonces sale un muchacho que trabaja en la clínica y me dice, me hace el comentario y me dice, mira, esto no es aquí, esto no es, mira, esto es una campaña que anda. Entonces yo cuando empecé a hablar, yo dije, ah, ya sé de dónde viene, que está de mi lado. Exacto. pero... Es que tú sabes quiénes salieron ganando también con todo esto, los dueños de las clínicas privadas allá en Maracay. La gente no se atrevía a ir a los hospitales y a pagar lo que fuera en una clínica. No, esa, pero es que ni las clínicas están atendiendo, porque fíjate que... Ay, qué barbaridad. Me tocaba ir, no, fue mi vecina y a mí no me llamaron, porque ellos nos llaman. Entonces, porque es una cuestión, un médico que trabaja con puras cosas botánicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estoy buscando otra opción, de verdad, porque no me siento bien. Son 5 años con este malestar y no veo el queso a la tostada, ¿no? Ay, entonces me dicen que es muy bueno, ¿no? Yo, bueno, X. Entonces, me comenta el muchacho que es lo que le extraña, que el médico este que declaró lo que estaba sucediendo, estaba de civil, no estaba con Bati, de paso estaba con el chiquito yo no me acuerdo cómo que se llama, el de la oposición, que andan por ahí echando broma también, uno de Maracay. Entonces él me dice, eso fue lo que me extrañó, dije, escúchale, pero esto no parece. Entonces lo que él le molestó, él dice, no, no es de creer, porque todos lo toman como política, si fuera un real, lo fueran hecho de otra manera. Entonces, tú sabes, estaba la gente ahí, tú sabes cómo se ponen esta indigencia, no, que ponte tapado, que ponen dándome un tapado, que le digo, no, chico, ¿qué te pasa? Yo no me voy a estar poniendo nada de esto, esto es mentira, me voy a estar creyendo eso. Entonces, que era menos coco, yo no sé qué, que no sé qué, me estaban diciendo ahí. Entonces no nos atendieron, sí, no nos atendieron eso, entonces estaba esta locura ya. Pero la gente en la calle, en Maracay, en la calle, la gente estaba brava, la gente lo que estaba era molesta, claro, diciendo que lo que andan es haciendo las campañas para estar molestando al pueblo, que eso es mentira. Eso se les revirtió. Ellos que querían generar zozobra, se les revirtió. Sí, uh-huh. Hubo mucha gente que bueno, sí creyeron, pero otras que no, por lo menos entre esas yo no creí eso, ¿eh? Claro. Tan horrible que yo vi en el periódico Maracaibo, claro, me asusté, ¿no? Yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy yo aquí? Claro. Y esto de verdad está pasando aquí, pero yo dije, no, Dios, es mentira. Fue cuando el muchacho me hace el comentario que el tipo ya salió con un tipo de la política y ya sé por dónde vienen los tiros. Fue lo que yo pensé, empezamos a comentar y yo dije que todo lo están usando para eso, sacar a un presidente que no le guste, no se hace eso, dañando al pueblo y insultando al pueblo, uh-huh. Eso no es así, le dije yo, eso es lo que son unos sinvergüenzas. Entonces empezamos a hablar, entonces salió una vieja y toda loca y ahí diciendo pendejada y yo, ay no señora, usted es lo que lo tiene enfermo, es el odio, de verdad, eso usted tiene aquí esta clica, si usted no estuviera tanto odio, a lo mejor usted no estuviera enfermo. Yo estoy enfermo porque tengo cuestiones de vergüenza y ya de la vejez, pero usted está más joven que yo, usted está enferma señora, déjese de eso, mire, pídale a Dios que le quite ese odio del corazón para que usted vea que usted mejore. La señora se fue brava. Uh-huh. Mira, ese comentario aquí rapidito. ¿Sabe que en la perfumería que está entrando a San Martín, el mercado de San Martín, fue lo que me dio una molestia al fin del miércoles que fui también al médico? Ajá. Que chicas, están vendiendo el champú, hay champú bastante en esas perfumerías, pero te lo están vendiendo con un combo. Si tú no compras el enjuague, compras el baño de crema y la ampolla, a ti no te venden el champú. Ah, no, pero eso, que, eso se puede, ¿no? Eso se puede denunciar al Sunde. Nada de eso, porque mi cabello tiene grasoso y yo lo que uso es puro champú. No tienes que comprarlo porque si no, no te vendemos eso. No, la venta. Bueno, la venta la dictadura. Según dice que claro. Es Nicolás Maduro, pero yo creo que la dictadura tiene usted, los comerciantes, haciendo lo que le da la gana con el pueblo y vendiéndole a uno lo que usted le da la gana. Y me vine brava. Claro. Un abrazo grande. Bueno, mira, la venta condicionada de productos está prohibida. Eso es un delito. Y entonces eso se puede denunciar a la Superintendencia de Costo de Precios Justo, a la SUNDE, se puede denunciar, ¿no? Bueno, es que son, de verdad. ¿Y cuántas veces no se han abierto procesos y se ha denunciado por esta situación de algunos negocios, esto de la venta de combos? Incluso son ofertas engañosas, porque terminas pagando más caro los productos en combo que cuando tú los llevas por fuera. Pero bueno, continuamos revisando informaciones y mira, sería bueno también echarle un repaso a los mazazos de anoche, ¿no? A los mazazos de Diosdado Cabello, quien reveló nuevos nexos de Lorenzale con opositores venezolanos. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reveló la noche de este jueves el vínculo entre el terrorista Loren Gómez Salé y miembros de la oposición venezolana, entre ellos un diputado, quien coordinaba un plan para ayudarlo a huir de Venezuela. El parlamentario ofreció detalles durante sus acostumbrados mazazos sobre los nexos de Gómez Salé con otros personajes como Enrique Mendoza, quien sería el enlace para generar las acciones violentas en Caracas. ¿Qué relación hay entre Lauren Castro, Carlos Tinoco y Loren Gómez Salé? Todo va a quedar al descubierto, dice Diosdado Cabello. Aquí estoy leyendo que el Correo del Orinoco hizo un excelente resumen, ¿no? Luis Florido viajó a Panamá a buscar plata y le dijeron que no hay, porque usted no rindió lo anterior. Lo mismo le dijeron en Primero Justicia hace tiempo. Se llevó unos reales de Primero Justicia y lo votaron. Recientemente se hicieron dos cenas en Nueva York para recaudar fondos para la guarimba. Hay un señor que se llama Alejandro Serpa que anda reclutando jóvenes para utilizarlos de carne de cañón en futuras guarimbas y actos violentos. Por otro lado, sigue la pelea entre Henry Falcón y Enrique Capriles. Dice también Diosdado Cabello que desde hace tiempo nos está diciendo que Juan Requesén se va de Acción Democrática y ahora ni se habla la gente de AD con Requesén. También, bueno, crece el negocio de Luis Florido en universidades, ahora va por el comedor en la Universidad de Yacambú. Por otro lado, un individuo que llaman Tony de Viveiro, cercano a María Machado y Diego Arria, anda buscando lo que no se le ha perdido. Dicen que el que busca, encuentra. Lester Toledo y sus finanzas, por ese lado suenan el mismo Carlos Tinoco, Loren Gómez Salé, el mismo Lauren Castro y un tal Sergio Vergara seguirán informando sobre este caso. Una de las cosas, ¿no?, que resoñó en sus mazazos, Diosdado Cabello, que me hizo mucha gracia, es el viaje que hizo Gerardo Blythe para París y de allí se va a ir a Inglaterra a poner su queja en el Mayor Foundation porque le dio mucha rabia mucha rabia que le dieran el premio de mejor alcalde de septiembre a Carlos Ocariz, ya que dice que Gerardo Blay, que la gestión de él es mucho mejor que la de Carlos Ocariz, y que llevaba o lleva un buen cargamento de fotos del basurero acumulado allí en Petare. De verdad, que hasta entre ellos se agarran a navajazos. Bueno, otro de los mazazos que de Diosdado Cabello es que Andrés Capriles salió el día 11 de septiembre de 2014 con destino hacia Ecuador, después Panamá y regresó a Venezuela el día 17. Tomás Guanipa, diputado de Primero Justicia, salió el 16 de septiembre hacia Panamá y también regresó a Venezuela la madrugada de ayer, jueves 17. Se reunieron el día martes 16 de septiembre, hablaban de dinero para una campaña. Alejandro Serpa, dijo también Diosdado Cabello, es el explosivista a quien se refirió Lorenz Salé y anda captando gente para acciones violentas. Enrique Mendoza es el coordinador general del activismo de la MUD en Caracas. Está en cuenta los dirigentes opositores que no comparten que Mendoza ha sido el enlace con Lorenz Gómez. Explique el vínculo con este terrorista entrenado por Uribe. También fue entregado por un patriota cooperante un video que muestra a un diputado coordinando la salida del país de Lorenz Gómez. Esperamos verlo. Otra de las cosas es que la ex periodista de Globovisión, Carla Angola, está muy descontenta con los gringos porque dice que no le han dado permiso para residir en ese país. Ay, bueno, Carlita, tranquila, que mientras tengas real, ellos no te van a botar de allá. Entonces, bueno, estos son algunos de los mazazos de, ¿verdad? En algunos de los mazazos de Diosdado Cabello. También en el programa Con el Mazo Dando estuvo el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissem, Sami, quien solicitó investigación contra María Corina Machado, Antonio Ledesma, Nitu Pérez Osuna e Ismael García. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, aseveró este jueves que la campaña mediática y terrorista contra el Hospital Central de Maracay constituye una jugada más de la derecha venezolana en la planificación de un golpe continuado contra la revolución bolivariana. Resaltó que el sector opositor busca atacar al pueblo aragüeño porque saben que son un bastión sólido de apoyo a las fuerzas revolucionarias, donde las encuestas manejadas por la entidad se evidencia un apoyo irrestricto hacia con el presidente Nicolás Maduro, por encima del 60%. En Aragua, hoy están concentrando todo el fuego enemigo para tratar de detener el rumbo irreversible hacia el socialismo. Nosotros hemos alertado de estas campañas porque esto es un golpe continuado, recordando las acciones violentas suscitadas a principios de año en diversos estados del país. Al ser entrevistado en el programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, El Aissami desestimó la matriz informativa miserable que han utilizado algunos medios privados sobre el tema. Jamás y nunca pensamos que la derecha fascista iba a utilizar un tema tan sensible como es la salud, crítico. En cuanto a la visita al Hospital Central de Maracay junto a su familia el pasado miércoles, indicó que lo hizo por los infantes que se encuentran en el centro de salud y que fueron objeto de la campaña mediática. Quise hacerlo como muestra de solidaridad con esos niños que esos asesinos y criminales intentaron atropellar. Informó que el presidente del Colegio de Médicos de Aragua, Ángel Sarmiento, causante de la campaña de miedo y zozobra sobre el presunto virus o bacteria en el Hospital Central de Maracay, se encuentra, ¡ay, tan valiente él!, se encuentra prófugo de la justicia y lamentó que en vez de compartir su supuesta preocupación con sus colegas, se valió de su militancia opositora para desatar esta terrible campaña. En ese sentido, comentó que se le solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación a María Corina Machado, Antonio Ledesma, Nitu Pérez Osuna e Ismael García, porque no es causal las posturas que asumieron inmediatamente a la declaración de ese ciudadano, concluyó. 11:25 minutos y le seguimos cantando a los medios de comunicación que si son mal utilizados son armas de destrucción mental masiva, divulgando cuánta falacia existe. Vamos a la pausa con Escape, Radio Falacia. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver a este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierto en terrorista. Radio Falacia, Radio Falacia. Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 19 de septiembre de 1775 nace en Caracas el general José Félix Rivas, figura sobresaliente de nuestra Guerra de Independencia. Rivas, tío político del Libertador, prestó señalados servicios a la causa republicana. Antes de emprender la campaña admirable, Bolívar comisionó al general Rivas para que gestionara ante el gobierno de Cundinamarca y el Congreso de Nueva Granada permiso y ayuda para liberar a Venezuela con tropas neogranadinas, encargo que el enviado cumplió cabalmente. José Félix Rivas participó en algunas de las acciones más importantes de la Guerra de Emancipación. En Unión de Urdaneta, venció al jefe realista Martí en la Batalla de Niquitao y a Oberto en Los Horcones. Asimismo, luchó al lado del Libertador en la Batalla de Vigirima. Pero José Félix Rivas es recordado sobre todo como héroe de la Batalla de la Victoria el 12 de febrero de 1814. En esa fecha que Venezuela recuerda oficialmente como Día de la Juventud, Rivas se puso al frente de un ejército de estudiantes y seminaristas para derrotar las aguerridas tropas de José Tomás Boves, que no solo tuvo que detener su avance sobre Caracas, sino que se vio obligado a retirarse a Villa de Cura. 8 días después de la victoria, Rivas derrotó al realista Rosete en Charallave. El general José Félix Rivas murió en Tucupido, donde fue capturado y ejecutado por los españoles después de haber participado en la Batalla de Urica, en la cual pereció José Tomás Boves. Como castigo y escarmiento para los patriotas, su mano derecha fue colgada en un palo a media legua del pueblo y su cabeza remitida a Caracas para ser exhibida en una jaula de hierro a la entrada de la ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El Centro Nacional de Danza reactiva su proyecto Red Danzante Comunidad en Movimiento para los viernes 12, 19 y 26 de septiembre. La Plaza Carlos Gardel, ubicada en la estación de metro Caño Amarillo, recibe a la compañía de danza contemporánea 78, Club de Abuelas Danza La Felicidad, Abuelas Felices de Coche y Mundanza Danza Contemporánea a partir de las 4 de la tarde. Te esperamos. Te esperamos. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. De linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andar pasito trotero, de crines muy hermosas, corría por los esteros. Era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía corral, sola quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura. Caballos y potrones sufrían por su hermosura, paseando la sabana en las noches de luna, coqueta se miraba su sombra en la laguna. La potranca al fin se descuidó y un día primaveral a orillas del palmar en un lazo cayó. La zaina sí perdió su libertad, no quiere el freno morder ni la montura llevar. rienda no quiere sentir, ni que le pongan posar. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. El freno morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. 11:35 minutos, regresamos a la ventana con Juan Vicente Torrealba y este clásico de la música tradicional venezolana, la potra zaina o la potranca zaina. El día de hoy a las 5 de la tarde, el maestro Juan Vicente Torrealba recibirá el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Hoy a las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez le hará entrega del doctorado honoris causa al maestro Juan Vicente Torrealba en reconocimiento a su ejemplo profesional e incalculable aporte al beneficio de la sociedad en un acto presidido por Miriam Balestrini, rectora de esta casa de estudios, en la sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teresa Carreño. Voceros de la universidad señalan que este ícono musical ha sido emblemático, no solo por habernos guiado en el amor por nuestras raíces, sino que también Torrealba nos enseñó y sigue enseñando a través de su vida ejemplar y la inmensidad de la música de nuestro llano, su solidaridad humana y la convicción de que un mundo mejor es posible. Cabe destacar que el maestro Juan Vicente Torrealba designó a Jesús Colmenares, presidente de la Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores, ABIMPRO, como orador de orden de la sesión solemne. Asimismo, dentro del programa se ofrecerá un recital que los asistentes podrán disfrutar a cargo de la nieta del maestro Torrealba, la vocalista y cantautora venezolana Anaé Torrealba, con los Torrealberos, bajo la dirección musical de Rafael Chucho Acevedo, y la estudiantina de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, dirigida por Antonio Can, acompañada por las voces de Marianela Orá, Darlis Cabriles y Gladys Delgado. Entonces, bueno, recordemos que Torrealba, el acto de hoy, por cierto, es entrada libre, o sea que si quiere estar presente en este homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba, pues puede acercarse al Teatro Teresa Carreño. Recordemos que el maestro Juan Vicente Torrealba es un músico y compositor venezolano, autor de famosas composiciones y principalmente composiciones como Sinfonía en el Palmar, Concierto en la Llanura, Rosario, La Potra Zaina, Madrugada Llanera, Sabaneando, entre otras. Así que bueno, ya lo saben, un sentido y merecido homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, saludo solidario y revolucionario. Fermín, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Fermín? Muy bien, hermano, un saludo para Rando, donde esté. Porque acabo de sintonizar y veo que no está aquí contigo. Pero de todas maneras, el cariño es el mismo. Bueno, ese comentario que estás haciendo de Juan Vicente Torrealba, Enza, porque lo nuestro tenemos que valorarlo, reconocerlo, resaltarlo y ponerlo en el tapete que debe estar, porque somos venezolanos todos y todas. Entonces, buenísimo. Enza, tengo que anunciar con mucha alegría que al presidente Nicolás Maduro, a la llegada de Alejandro Zamora al CONACDIS, se le hizo la propuesta de hacerle llegar al presidente un anteproyecto de ley orgánica, porque nuestra ley es ordinaria. Entonces, esa ley, durante el tiempo que se aprobó, hace 6 años, más o menos 7 años, un reglamento no fue posible aprobarle para su reforzamiento y aplicación. Entonces, nosotros en la preocupación, bueno, se hicieron varios debates, e incluso se hicieron reformas, anteproyectos de reforma de esa ley, y no llegamos a nada. Pero la propuesta del presidente de promulgar una ley orgánica viabilitante nos da la oportunidad de abrir una consulta que comenzó ayer, una consulta nacional sobre la ley orgánica de personas con discapacidad. Esa consulta va a generar un resultado de asamblea, una serie de asambleas. La de Distrito Capital va a ser el sábado en el Distrito Sanitario 4 del Valle. Invitamos a todas las personas con discapacidad a participar en este debate para las propuestas sobre la ley orgánica para personas con discapacidad, ENSA. Esa es la información que todas las personas con discapacidad, familiares, parientes, vecinos, amigos, corre a la voz. El sábado en el Distrito Sanitario del Valle se va a dar una asamblea para la propuesta y el debate sobre el anteproyecto de ley orgánica para personas con discapacidad a ser aprobada vía habilitante. Muchas gracias, ENSA, y seguimos adelante. Bueno, gracias a ti, Fermín, por esa información. De verdad, muchísimas gracias. Así que ya sabes, atentos y corran la voz. Continuamos revisando informaciones y un día como hoy está de cumpleaños nuestra alma llanera. Con Claveles de Pasión, el alma llanera cumple su primer centenario. Hace 100 años, el 19 de septiembre de 1914, el compositor venezolano Pedro Elías Gutiérrez presentaba en el Teatro Caracas El Alma Llanera, obra que fue interpretada como una pieza de teatro con el nombre Alma Llanera, zarzuela en un acto, con un guión conformado por 29 páginas. En esa ocasión, la pieza fue interpretada por músicos de la compañía española Matilde Rueda y la compañía opereta de Manolo Puertolas. Aunque Gutiérrez ya había presentado otras composiciones como La Negrita, Carabobo y Amelia, las cuales fueron acogidas por el público con agrado, fue El Alma Llanera la obra que le hizo ser merecedor de un amplio reconocimiento en el país. Bueno, de hecho, El Alma Llanera se le reconoce como el segundo himno nacional, ¿no? La letra y la melodía de esta obra, escrita por el compositor Rafael Bolívar Coronado, quien por su talento recibió de parte del gobierno de la época una beca para cursar estudios en España, reflejan un sentimiento de respeto y arraigo con la patria venezolana. Por ello, la pieza caló con rapidez en la memoria de la gente, que con el pasar de los años comenzó a considerarla como un segundo himno nacional. El Alma Llanera, zarzuela en un acto, viajó por diferentes países del mundo, recibiendo críticas positivas por parte del público. Sin embargo, en 1930, año en que fallece Coronado, autor de la letra, la obra es presentada por última vez como una pieza de teatro en el Teatro Olimpia de Caracas, bajo el arreglo de Rafael Guinant, y su composición recibe una nueva adaptación de Pedro Elías Gutiérrez, quien, con la autorización de su autor, independiza la pieza y la presenta con la Banda Marcial de Caracas el 31 de diciembre de 1914 en la Plaza Bolívar. Desde allí, diferentes intérpretes como Simón Díaz, Aldemaro Romero, Alfredo Sadel, Plácido Domingo, entre otros, han llevado El Alma Llanera a escenarios de todo el mundo, incluyendo al director orquestal Gustavo Dudamel. En homenaje a los 100 años de la composición y presentación de este tema, la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional acordó presentar el próximo martes un proyecto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Nacional a declarar la obra como el segundo himno del país. El 19 de septiembre se cumplen 100 años del estreno de esta pieza musical, obra que Rafael Bolívar Coronado en su letra y Pedro Elías Gutiérrez en su música. Su declaración es una manera de rescatar las tradiciones, la identidad y la cultura de nuestro país, expresó a los medios de comunicación la presidenta de la Comisión de la Asamblea, Gladys Requena. Mira, con El Alma Llanera yo tengo dos experiencias personales que resaltar, ¿no? Muy pequeña, que mi hermana había cumplido 15 años, yo tenía 6. Bueno, en la época de la Venezuela Saudita, pues, se le regaló a mi hermana un pequeño tour por México, ¿no? México y a donde llegábamos, en lo que sabían que éramos venezolanos, a donde llegábamos nos cantaban El Alma Llanera. Ya más adulta, en un viaje, estamos hablando de los 90, estando en Madrid, en la calle Goya hay buhoneros, ¿no? Y la mayoría son sudamericanos, ¿no? Argentinos, sobre todo argentinos, ecuatorianos. Y nada, pues yo me ponía a hablar con ellos, ¿no? Bueno, por más que sea, compatriotas latinoamericanos. Y entonces me pongo a hablar con uno, le estaba preguntando por el precio de una bufanda, una cosa así. Y me dice, tú eres sudamericana, ¿de dónde eres? Yo le decía, no, yo soy de Venezuela. Ah, yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador. Es una cosa que ya el Alma Llanera nos identifica como venezolanos, ¿no? Y recordemos ese final de Canto a Caracas de Billo Frometa, cuando dice, bueno, que toquen sobre mi tumba el último compás de Alma Llanera, ¿no? Entonces, de verdad que es una propuesta muy bonita la que tienen en la Asamblea Nacional y, por supuesto, orgullosos y felices de este cumpleaños. Feliz cumpleaños, Alma Llanera. Bueno, aparte del sentimiento, ¿no? El sentimiento venezolano. Bueno, más informaciones. Esto tiene que ver ya con las actividades para el día de hoy. Como ya le dijimos, es el Festival de Cine. También va a haber ruta nocturna esta noche en el Casco Central. ¿Tenemos llamada, Luiller? Sobre eso le vamos a hablar después de darle paso a esta llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Elsa. Ajá. Es Jesús. Marqués, ¿cómo estás? Hola, Jesús. ¿Cómo anda todo? Bien. Mira, realmente que lo que se quiere hacer por la cultura venezolana son de comparación. Evidentemente, tristemente, cuál será el artista, pero son artistas venezolanos y nosotros desde este lado, sí, cuando rezamos. Uh-huh. Independientemente de su postura política. Exactamente. El lado de ellos no sé, es entendible. Uh-huh. Tú sabes que tienes razón, nosotros, mi esposa y muchos familiares anteriormente que se viajaba, siempre nos identificaban con la mañanera. Sí, sí, es impresionante. Pues sí, pero ahora resulta que ya no nos identifican por la mañanera. Ahora cuando decimos que somos venezolanos, peor dicen, a ver, sí. Comandante. Sí, señor. Es lo primero que les pregunto. Sí, señor. Yo me siento orgulloso. Como claro que sí, qué grande, qué orgullo tan grande. Chao. Un beso, un abrazo grande para ti, Jesús, es verdad. Bueno, ya te confirma que en el exterior nos identifican por el Alma Llanera y ahora, por supuesto, con Chávez, ¿no? Y qué orgullo que no lo identifiquen con Chávez. Así sea gente envenenada en el exterior, porque los peores propagandistas de nuestro país son la mayoría de los venezolanos en el exterior. Pero mira, Venezuela, Chávez, sí, Chávez, a toda honra, a todo orgullo. Y por cierto, queremos repudiar el acto de vandalismo que se cometió contra el mural que te tiene a Chávez y a Bolívar, que estaba en Lunearte, que fue pintado 3 días después de la desaparición física del comandante por los estudiantes de Lunearte, pues fue vandalizado recientemente, dañaron un grupo de fascistas, dañaron el mural. Pues bueno, mira, podrán hacer lo que quieran con la imagen del comandante, pero la marca que ha dejado en el corazón de la mayoría de los venezolanos, de las venezolanas y de los pueblos del mundo, eso no lo van a poder tapar ni con tierra, ni con pintura, ni con nada. Y si echan a perder el mural, lo volvemos a pintar una y otra vez. El fascismo, señores, no pasará. Bueno, como les estábamos comentando, Caracas será hoy escenario de la ruta nocturna. Los ciudadanos disfrutarán de diversas actividades. Miren, la cosa pinta súper bien. Aparte que esta ruta se va a llevar a cabo en el casco histórico, en el escenario, ¿no?, del Festival Internacional de Cine, de Caracas. La duración, mira, van a haber actividades culturales, musicales y recreativas desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. La ruta ofrecerá presentaciones musicales en 7 puntos del casco histórico: la Plaza Andrés Eloy Blanco, el Solar Restaurant en la esquina de Madrices, Café Arte París, Plaza El Venezolano, esquina La Torre Artesano, cafetería, y la esquina Las Monjas, y de Gradillas a San Jacinto. La actividad viene enmarcada en el primer Festival Internacional de Cine de Caracas y está contextualizada en rescatar las miradas insurgentes de la cinematografía producida en Latinoamérica. Bueno, la ruta nocturna establecerá con el cine diferentes espacios de encuentro entre los ciudadanos y ciudadanas de Caracas, zonas que estarán llenos de celebraciones, donde están presentes y entrelazadas la música, las artes escenas, las artes gráficas y comunicacionales y, por supuesto, diferentes expresiones de artes audiovisuales. Por ejemplo, en la Plaza Andrés Eloy Blanco, el Merendero, en este espacio, aquí es donde obviamente usualmente se ubica la salsa. Pues este espacio estará conceptualizado por la película El pez que fuma, fin de Román Chalbot, punto musical que representará la época de los grupos sociales discriminadas y olvidadas de los años 70. En la Plaza del Venezolano habrá diferentes grupos musicales de la ciudad de Caracas de la mano de los mejores DJs. Recordaremos diferentes momentos y personajes del cine venezolano y universal junto a la agrupación Circo Nacional de Venezuela, quien realizará diferentes espectáculos. En la esquina La Torre Artesano Cafetería, este espacio estará dedicado al cine latinoamericano, que ha estado construyendo nuestra identidad como continente. En el solar del Teatro Principal, El Bolero. Sí, señor, el bolero dará vida a la programación del Solar del Teatro Principal, donde se abrirá un espacio para el encuentro y la remembranza de todos los ciudadanos y ciudadanas de Caracas con el recuerdo de grandes mujeres. La esquina de Madrid es Café Arte París. La militancia socialista y revolucionaria se plantea realizar una programación musical con la participación de artistas comprometidos con el movimiento de rockeros por la paz y por la vida. Además tendrán la participación de pintura de lienzo, serigrafía y tatú. La esquina de las monjas estarán llenas de emoción con comparsas de zanqueros y galería de estatuas vivientes de diferentes personajes del cine universal. Asimismo, se presentarán diferentes acciones escénicas y performáticas. A su vez, se encontrarán tres sets de grabación donde se llevarán rodajes de diferentes escenas como La Balandra Isabel, Domingo de Resurrección y Taita Bobes. ¡Qué maravilla! De verdad. ¡Qué maravilla lo que va a haber esta noche en la ruta nocturna en el casco, enmarcado en el Festival Internacional de Cine de Caracas! Revisamos tweets que nos llegan, ¿no? A través de la cuenta de Facebook, arroba la ventana abierta. Nos dice Jorge Ochoa, cuelga una foto de dos señoras de oposición realmente, realmente exaltadas. Y señala, diría Osmel, el daño es más facial que psicológico, no el terrorismo psicológico. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días, Ensa, que el alcalde Jorge Rodríguez rescate las calles del Valle como la Cajigal. La basura no la recogen. Aquí hay una conversación y bueno, tenemos nuestros usuarios de oposición burlándose de nuestro camarada que no consigue la inyección de hierro para su esposa y le responde, seguir rezando el Chávez nuestro camarada. Será seguir rezando el Chávez nuestro camarada, es lo que dice este opositor. Y hay otro opositor todavía más grosero que dice, anda para Sidor a ver si encuentras esa inyección de hierro. Bueno, ya se le respondió que con la salud no se juega y que ojalá Dios les dé salud a este par de joyitas. Dice Modo Panita, oposición, no te pido que seas chavista, te pido que no te dejes manipular, el fascismo existe y se victimiza. Y pone un tuit de María Corina Machado, que bueno, ahí está, ella hasta hace poco, el 8 de septiembre, ahora está calladita, por lo menos no dice que no los conoce, pero bastante que ha defendido al terrorista Loren Gómez Salé, y bueno, publica un tuit de María Corina Machado que dice, hoy hay dos presos políticos más en Venezuela. Todos sabían lo que esperaba a Loren Salé y a Gabriel Valles en manos del régimen. Sí, sí, sí. Ay, María Corina. Bueno, nada, oye, vale, pero esta cuenta sí la siguen opositores. Qué cosa tan sabrosa. Mira, Johan Alejandro, mi presidente, aunque a ti no te guste, es tu presidente también. Y si tú eres tan valiente para burlarte de los problemas de las personas por el Twitter, sé valiente para decírselo en la cara, gallina. Bueno, ya, no me voy a dejar provocar por estos vampiros energéticos. Vayamos pues con actividades bonitas. Mira, vete a la ruta nocturna y disfruta un poquito, José Alejandro. A ver si te llenas de un poquito de amor. Bueno, continuamos entonces, ya que estamos hablando de actividades culturales, con actividades culturales y recreativas, Venezuela celebrará la Semana Internacional de la Paz. Con una caminata que se realizará el próximo domingo desde el Paseo de los Próceres hasta la Avenida Bolívar en Caracas, comenzarán las actividades organizadas por el Gobierno de Venezuela para celebrar el Día Internacional de la Paz, las cuales se extenderán en todo el país por una semana, informó este jueves el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. En rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión, Rodríguez Torres precisó que la actividad comenzará a las 7 de la mañana y al llegar a la Avenida Bolívar, los participantes podrán disfrutar de actividades recreativas y culturales, además de un concierto de agrupaciones juveniles. Será una caminata de 8 kilómetros desde Los Monolitos hasta la Avenida Bolívar. Todos vayan en ropa deportiva para disfrutar de esta actividad extraordinaria en familia, expresó Rodríguez Torres, tras recordar que el 21 de septiembre fue declarado Día Internacional de la Paz por la Organización de las Naciones Unidas. También el domingo se realizarán actividades recreativas y culturales en el Complejo Urbanístico Ciudad Caribe, ubicado en el límite del Distrito Capital y Barrio

mismo y me atrevo de jurar frente del altar divino que como Simón Bolívar no volverá otro latino. En la distancia, el cielo azul que cae sobre el pavimento, llanura del infinito, donde la vista no alcanza a ver por completo, los atajos de caballo, potro de lata, indomables y violentos. Por eso ya no de mi alma, te extraño cuando me mi canto como un grito en el desierto, acéptalo ya no mío, como un agradecimiento, ya que desde muy pequeña me diste apoyo y talento y una voz para cantarte con melodía y sentimiento. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Con cuyano, pingo, almaraz y canela. Se dan la mano, gavilán, que pío,